Pesos. Pata y muslo, super oferta. Queso cremoso, 30 pesos. Queso pategrás, 50 pesos. Mozzarella, 35 pesos. Naranja por 2 kilos, 8 pesos. Manzana deliciosa, 2 kilos, 10 pesos. Cebolla, 2 kilos, 8 pesos. Papa por 3 kilos, 9,90. Ya estamos en las 11:54, en un ratito nos vamos al móvil dulce que está allí en nuestro... El móvil dulce, claro, porque esta mañana estuvo repartiendo las medialunas de la Carbonera con la Calco Radio. Todavía están allí las chicas en Moreno y Rivadavia. Pero antes vamos a dialogar con el subcomisario Fabián Bergera porque hubo novedades desde el ámbito policial durante el fin de semana. Buen día, subcomisario. Si se puede decir buen día, porque ya estamos cerca del mediodía. ¿Cómo le va? Sí, casi buenas tardes. Casi buenas tardes, exactamente. Subcomisario, ¿cuáles son las novedades del fin de semana? Bueno, en el día de ayer, domingo, en horarios de la mañana, se recibe una denuncia al ciudadano Jonathan Márquez, quien nos da cuenta que el día anterior, el sábado a la noche, deja estacionado la camioneta de su propiedad, una Ford F100 color Bordeaux, año 1995, en la calle San Martín, casi Cabral, de este medio, y en horarios de la mañana del día de ayer, cercano a las 8, contata que autores ignorados se la habían sustraído. Uh-huh. Por ello se instruye una actuación penal, caratulada robo de automotor, con intervención de la UFI número 1 de este medio. El vehículo se ha pedido el correspondiente pedido de secuestro informáticamente, ¿no? Para que figure con el pedido de secuestro en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por el momento no ha podido ser ubicado dicho vehículo. Ajá. Hay una averiguación que podría haber sido el vehículo con similares características, habría cargado combustible en una estación de servicio de este medio. Bueno, eso está chequeándolo personal del gabinete criminológico de esta comisaría, ¿no? Bien. Asimismo, Carlos, también, sí. Bueno, en transcurso del fin de semana se labran dos actuaciones contravencionales, una por un desorden en la vía pública, que fue el día sábado a madrugada, y la otra es desorden en la vía pública y estado de ebriedad. En este caso sería el artículo 72 y el artículo 74 de la ley de faltas, de la ley 8031. En ambos casos se prendieron ciudadanos de este medio, mayores de edad, de sexo masculino. Una vez cumplidos los recaudos legales, recuperaron su libertad, y las actuaciones contravencionales interviene el juzgado de paz local. Ajá. Hasta ahí entonces las novedades. Hasta ahí serían las novedades, Carlos. Sí. Muchísimas gracias como siempre, muy amable. Buen día. Hasta luego. La palabra del subcomisario Fabián Bergera, que por supuesto vas a poder volver a vivir en el portal de la radio en la